capítulo 13, Erasmo y Lutero en debate. Casi cualquier discusión profunda con los calvinistas eventualmente toca el tema del libre albedrío y casi siempre se hará referencia a la esclavitud de la voluntad de Martín Lutero. John Armstrong declara: en última instancia, esto es todo aquello que la Reforma trata, la esclavitud de la voluntad. Lutero dijo que este libro es importante porque nos regresa a donde está la verdadera batalla. Los calvinistas no están solos en su gran respeto por este largo tratado. Muchos evangélicos, incluso sin haber leído La esclavitud de la voluntad, mantienen a Lutero en alta estima simplemente por el papel clave que tuvo en la Reforma. Claro que todo el mundo occidental tiene una deuda de gratitud con Martín Lutero por su lucha incondicional contra la tiranía del catolicismo romano que gobernaba el mundo sin desafío en aquel momento. Sin embargo, eso no significa que debemos aceptar todo lo que escribió con su pluma sin compararlo con cuidado con la palabra de Dios. Consternado por el libertinaje que había visto en el Vaticano y en el clero en su visita a Roma y por la venta de indulgencias como entradas al cielo, financiando la continua construcción y remodelación de la Basílica de San Pedro, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó su discusión del poder y la eficacia de las indulgencias, conocido como las 95 tesis, a la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg. Juan Calvino era entonces un niño de 8 años de edad. Copias traducidas del latín original se distribuyeron ampliamente en muchos idiomas, incitando el acalorado debate en toda Europa y despertando la esperanza entre multitudes de que el yugo de Roma por fin pudo ser aflojado y hasta quebrantado. Sin embargo, cuando uno estudia sus 95 tesis, parece que Lutero no estaba totalmente opuesto a las indulgencias, solo a sus abusos. En este momento, él seguía siendo en su corazón un católico romano, no deseando dejar su iglesia falsa y corrupta, sino que deseaba reformarla. En lugar de dejarla, él sería excomulgado. Rechazó la venta de indulgencias por dinero y la falsa proclamación de que una indulgencia de cualquier tipo pudiese comprar la salvación. Pero aún así, es evidente desde los siguientes extractos de sus 95 tesis que todavía creía en el purgatorio y aceptaba el valor de ciertas indulgencias de tipo limitado. Los párrafos 17 al 22. Por otra parte, no parece probado, ya sea por la razón o por las escrituras, que las almas en el purgatorio están fuera de un estado de mérito. Tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos no todos, están ciertas o seguras de su propia salvación. Los predicadores de indulgencias están en un error al decir que un hombre es absuelto de cada pena y salvo por indulgencias papales. Por cierto, el Papa no remite las penas a las almas en el purgatorio que, conforme a la ley del canon, deberían haberlas pagado en esta vida. Párrafo 26. El Papa hace muy bien cuando concede la remisión a las almas en el purgatorio. No por el poder de las llaves, que él no tiene, sino a través de la intercesión por ellos. Párrafo 29. ¿Quién sabe si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas, puesto que tenemos excepciones en Severinus y Pascual, como lo relata la leyenda? Sin embargo, la remisión papal y la bendición no son para ser tenidas en cuenta. Pero esto debe ser predicado con precaución, no sea que la gente crea erróneamente que son preferibles a otras buenas obras de amor. Es evidente que Lutero, lejos de haber renunciado a todas las abominaciones de Roma, solo trazaba cautelosamente su camino. Lo mismo sería cierto de Calvino, quien siguió los pasos de Lutero algunos años más tarde. Tampoco estos reformadores fueron librados totalmente de los errores de Roma. Trágicamente, de esta manera, mucho equipaje antibíblico se trasladó del catolicismo al luteranismo y también al calvinismo, que permanece hasta el día de hoy. Por ejemplo, millones de luteranos y calvinistas en todo el mundo permanecen bajo la ilusión mortal que su bautismo, como infantes, los convierte en hijos de Dios para ir al cielo. Su confirmación posterior solo refuerza esta ilusión mortal.